Si quieres ser rapero, solo oro en el cuello. Yo digo chao, yeah. Soy un puto caos, yeah. Yo en este lockdown, prima, te eché de menos. Pensando en tu cara, en perrearlo hasta el suelo. Yo ando asustado, yeah. Si lo bajas down, yeah. Y tú es que no viviste lo que viví, todo aquello no viste. Si pudiera enseñarte todo lo que te perdiste, ¿qué sería si no hubiera días tristes? Tan solo forma. Sabes que es raro, pasó el tiempo y ahora son friado. Saludo con el codo, me metes mano. Ahora hay dudas, eso lo tengo claro. Pero sé que seguirás a mi lado, yeah. Y si no ando ready para verte de nuevo, porque puede que tengamos que empezar desde cero. Soy un tipo vacilón, me dicen no eres bueno. Si quieres ser rapero, solo oro en el cuello. Yo digo chao, yeah. Soy un puto caos, yeah. Yo en este lockdown, prima, te eché de menos. Pensando en tu cara, en perrearlo hasta el suelo. Yo ando asustado, yeah. Si lo bajas down, yeah. Yo voy a mi bola, tú vas a tu play. Somos los real, mírenos un replay. Podemos seguir pensando que esto no es nada, que no es para tanto, que tú eres mi pana. Que esto es un juego, yeah. Y siento que pierdo si ella no está en mi cama. Si entras en mi casa será sin la máscara. El desinfectante y como si nada, yeah. ¿Y qué pasará si te veo en persona? Porque la distancia social contigo ya no funciona. Soy un tipo vacilón, me dicen no eres bueno. Si quieres ser rapero, solo oro en el cuello. Yo digo chao, yeah. Soy un puto caos, yeah. Yo en este lockdown, prima, te eché de menos. Pensando en tu cara, en perrearlo hasta el suelo. Yo ando asustado, yeah. Si lo bajas down, yeah. Soy un tipo vacilón, me dicen no eres bueno. Si quieres ser rapero, solo oro en el cuello. Yo digo chao, yeah. Soy un puto caos, yeah. Y yo en este lockdown, prima, te eché de menos. Pensando en tu cara, en perrearlo hasta el suelo. Yo ando asustado, yeah. Si lo bajas down, yeah. Sure.